Yo también. Enamorado. Y la Biblia dice que parece que fuese una semana a los 7 años. Cumplió unos días. Deme a mi mujer para casarme con ella. Gran banquete. Esa noche es posible que se le pasó la mano. Se fue a dormir. Pero Labán tomó a su hija mayor Lea y lo llevó a él. Cuando despertó, no era la que amaba, era la otra mayor. ¿Qué es lo que pasa conmigo, tío? ¿Por qué me has engañado? ¿Cuál fue la respuesta? Aquí en mi país, entre nosotros, nunca debe casarse la hija menor ante la mayor. Pero otros 7 años más y también te lleva ahí la otra. ¿Qué dirían aquí los muchachos? A ver, ¿quién está enamorado aquí? Yo sé quiénes son. Ajá. Mejor no. Los dos. Y luego entonces él forma una familia. Era ovejero. Y luego entonces, más adelante, ya voy a ir terminando. ¿Cómo forma la familia? Él tiene hijos. Y empieza a entregarle palabras. Jacob en Betel. Y luego entonces, cuando ya enriquece, ya los siervos de Labán, los hijos de Labán, Labán mismo, dice, no es posible que este sea mucho más poderoso que yo, que nosotros. Ya las palabras cariñosas del sobrino no están. Él se da cuenta y llama a sus mujeres al campo y le dice, ¿saben? Esposas mías, plural. Menos mal que yo puedo decir mía, nomás una sola. Entonces, ya su papá a mí no me mira como antes. Anda mirando todo lo que yo hago. Tampoco me siento a gusto y necesito volver. Porque Dios me ha dicho, vuélvete a Canaán. Vuélvete. Consulta con sus esposas. Y esto es muy bonito, muy bonito. Muchas veces, a veces nosotros los maridos llegamos y hacemos sin participar a la señora. Menos mal que ustedes no lo hacen eso. Yo no sé. Sin participar. ¿Y por qué no le participan? Bueno, porque yo decido. El hombre manda. Aquí hay pantalones. Por lo demás, yo trabajo. Bueno, ¿y la mujer no trabaja? Manga de pecadores. Este es el problema. Tiene que haber participación. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo trabajo con pensionados. Gracias a Dios, tengo todos mis pensionados, están bien. Y ellos llegaron a la casa, le dijeron, mi hijita, sabe que el hermano Víctor me ayudó allí en la FP y me saqué la pensión. Vamos a recibir tantos. Qué bueno, dijo ella, se sintió ligera. Ya no trabajarás más. Estarás conmigo. Espero que se haya dicho eso. Cada cual con lo suyo. Pero este hombre llama a su mujer. Quiero saber la opinión de ustedes, mis esposas, y también están los hijos. ¿Cuál fue la respuesta de Lea y Ruth? Nosotros ya no tenemos herencia con papá Labán. A tal punto que tú trabajaste, nos compraste, nos vendió nuestro padre. Por 7 años de trabajo. Es el costo mío, dijo Lea y Ruth. Así que, Jacob, Amado esposo, uno por uno, haz lo que Dios te ha dicho. Haz lo que Dios te ha dicho. Esta es una cosa muy linda. ¿Por qué razón? Porque la señora está participando de todas las proyecciones del marido. Hay comunicación, hay unidad. Esto tiene que estar. En el campo de la librería, cuando yo trabajé en sociedades bíblicas por muchos años, formamos colportores, aquellos que salen con canastos, con camionetas, con Biblias, recorrer el país. Ellos son hermanos que se dedican a ello, un pastorado diferente. Nosotros le dábamos el 20% y 10% podían ellos recargar el valor de una Biblia. Allá en Linares, en Coquimbo, en Arica, como aquí en Santiago, porcentaje más, vivían de 30%. ¿Y de dónde viene ese comienzo allá en Italia? Francisco Pensotti, que la historia bíblica dice que recorrió toda la América del Sur a caballo de un burro. Recorrió todo, Argentina, Bolivia, por fin todo el cono sur. Llegó hasta Chile, nuestro país, repartiendo Biblia y llevando el mensaje. Y en una ocasión su hijo, su único hijo, estaba muy enfermo, estaba grave. Y Francisco pensó en sí, ¿debo viajar? ¿No debo viajar? Mi hijo está enfermo, mi esposa está sola, está delicada de salud. ¿Qué hago? Oraba y oraba para que su hijo pudiera sanarse, para que él pudiera viajar nuevamente a Ecuador, acá. Estaba en Italia, en Chavena, Italia, ya estaba. ¿Y qué le dijo su esposa? Francisco le dijo un día, vaya Francisco, vaya con tu trabajo, lleva la palabra, que el Señor te acompañe. Yo cuídate del niño, no te preocupes. ¿Quién no viaja así? ¿Acaso porque somos hombres? Según dicen, no lloramos nunca, aunque somos bastante chotones, a la escondida. ¿No necesitamos una palabra de una mujer? Usted, esposa, usted, mamá, nunca olvide la dulzura para su marido, para sus hijos. Y si hay hijos cuyos padres no están aquí o no lo tienen, yo no lo tuve, anduve de mano en mano. Mi niñez fue terrible. Y pensar que ahora soy un gordito muy simpático. ¿Ve? Entonces, uno necesita cariño, necesitábamos. Yo veía cuando ellos estaban un poquito más, y claro, también yo era rebelde. ¿Por qué razón? Porque, en fin, todos tenían papá y yo no los tenía. ¿Y por qué? Y aquel, ese hombre se fue. Don Segundo Álvarez, un español bueno para la marraqueta. Ese fue mi padre y se fue, no sé a dónde. Bueno, el hecho está en que yo era peleador. Me cortaba el rape, a la mecha, dijo el pelado. Viendo al cero. Me ponía un gorro y luego entonces empezaba. Tenía 7, 8 años, 9 años. Era bueno para el puñete. Terrible. Y hay veces que muchos pueden sentirse así. Hermanos, ahora veamos, terminemos con esto. ¿Qué pasa con Jacob? Jacob ya hombre, hombre viejo. Un día él se sentó y pensó, este fue mi juventud. Engañé a mi papá. Y fue tal el engaño que él no se dio cuenta que yo tenía el vestido de mi hermano, los vestidos de mi hermano. Y como soy lampiño, me cubrieron con el pelo de aquí. Mamá hizo muy buen trabajo.